alguien querés. Dijiste que no tienes a nadie, nadie a quien puedas querer. Pues aquí estoy yo. Si quieres, podemos intentar juntos tú y yo encontrar el amor. Te quiero con el corazón. Tú ni pienses dejarme sin tu amor. Yo quisiera amarte, mi amor. Tú no tengas miedo, por favor. Yo te quiero con el corazón. Tú ni pienses dejarme sin tu amor. Dejarme sin tu amor.